Capítulo 108. Resumen del capítulo anterior. Además de volverse pastor, Moisés también se consiguió una esposa. ¿Ah, sí? Y tiene dos hijos. Yo quiero conocerlos. No debiste contarle a Puki que Aarón volvió. Ajá. Y mucho menos que volvió con Moisés. ¿Sí? Me extrañaría que estuvieras de acuerdo con algo de lo que hago. A Puki ya sabe de tu vuelta, papá. Se puso furioso porque no apareciste. Tal vez sea mejor acatar las órdenes del oficial. Ahora solo acato las órdenes de Dios, Eliseba. Aarón ya volvió provocándome, pero yo me encargo de domarlo. Claro que sí. La verdad, papá, es que Corey y Apuki siempre están conversando. Pero él es el jefe de los esclavos. Tiene cosas que tratar con el oficial, por eso... Puede jugar para dos bandos. Corey dudó de las señales. Dijo que eran trucos de Moisés. Eldad cree que nuestro primo nos traicionó. Ana casi murió. Por amor a ti. Ella solo se enfermó para que el faraón la rechazara. Todas las noches he tenido que salir a verificar cómo está quedando la joya carísima que compré para ti. Yo aquí pensando lo peor. Papá, ¿tú crees que el soberano puede hacer a Moisés príncipe nuevamente y que él podría...? ¿Pero qué tontería es esa, Jairo? ¡Tú también! ¡Solo eso me faltaba! ¡Moisés ya no es nadie! ¡Él no es nada! Seguro se rasura, se corta el cabello y se queda en la comodidad, hartándose con los banquetes mientras que el pueblo vive en la miseria. Eso es lo que tú harías, Coré. Quien conoce lo mejor como Moisés no se acostumbra a vivir solo con lo necesario. Voy a dormir en la villa. ¿Cómo que a dormir en la villa? No. ¿Pretendes quedarte con nosotros en palacio? Me estás asustando con eso. La libertad de nuestro pueblo es más importante ahora que mi propia vida, Eliseba. Pero yo no quiero perderte. Creí que estarías mucho más feliz con el regreso de Moisés. ¿Será que con él también volvieron problemas no resueltos? ¿Qué dices? Nefertari es una mujer casada y estaba feliz con Ramsés. Ah, pues yo también soy feliz cuando como un dátil, pero cuando como pan de miel soy más feliz. ¡Shimut! Mi hermana es una sinvergüenza. ¿Sabes dónde está ahora? En la casa de Senet. ¿Y tú sabes qué tipo de trabajo ella debe estar haciendo allá? Espero que no hayas olvidado la promesa que me hiciste. No te hice promesa alguna. La casa de Senet. Prometiste que me llevarías a cambio de la información. Fue terrible, Karoma. En algunos momentos pensé que no me podría controlar. Con los dioses, usted se debe calmar. Yo no sabía si tomarlo por el cuello con odio. Con odio por haberme abandonado. Odio al oírlo hablar de su esposa, de sus hijos. Pero por otro lado, tenía ganas de saltar a su cuello y besarlo y abrazarlo. Ay, no diga esas cosas, señora. ¿Y qué puedo hacer, Karoma? Todavía amo a Moisés. Moisés prueba un postre. Estos higos en miel de dátil son magníficos. En la cocina. Muchas gracias. ¿Entonces fue por eso que volvió? ¿Extrañaba mi comida? No seas presumido, Gaiji. Moisés debe haber regresado para ver a su familia. Imagino la emoción de Amram y Jocabed al verlo. Desafortunadamente tuve muy poco tiempo con él. ¿Poco tiempo? ¿Qué sucedió? Mi padre falleció, Leila. Apenas regresé a Egipto. Ay. Mis condolencias. Gracias. Yo no sabía. Dios mío, qué tristeza. Jocabed debe estar deshecha. Mi madre es una mujer muy fuerte. Claro que está sufriendo inmensamente. Ellos se amaban mucho. Jocabed es una fortaleza. Lo que ella y Amram han hecho por su familia sin nunca perder la fe. Tú también fuiste muy valiente, Leila. Y tengo que agradecerte por eso. ¿A mí? Gracias a ti, yo descubrí la verdad. Conocí a mi familia hebrea. Descubrí quién era realmente. Nada de eso. No hay nada que agradecer. Y tu marido también me ayudó mucho. ¿Cómo está Uri? Bien. Un poco triste porque nuestro hijo decidió ir a vivir a la villa. ¿Ah, de verdad? Su origen hebreo también fue algo determinante para Bezalel. Sí, yo sé bien qué es eso. ¿Y ahora? Va a pasar un tiempo aquí en Egipto, volverá pronto con su familia. Pretendo quedarme algún tiempo. Qué bueno. Pensaré en platillos maravillosos. Pero no viviré en el palacio, Gaiji. ¿No? Estaré hospedado con mi familia hebrea. Ah, claro, entiendo. Bueno, debo irme. Dele mis saludos a Yocabed y a todos por allá. Lo haré. Fue grato volver a verlos. Eres muy buena persona, Gaiji. Hasta pronto, mi príncipe. Hasta pronto. Shalom. Shalom. Se marcha satisfecho. Gaiji y Leila lo miran alejarse hasta que desaparece y reflexionan extrañados. Parece un milagro que Moisés esté aquí, después de todo lo que pasó en su vida. Solo aún no entiendo por qué está aquí. ¿Qué quieres decir? Después de todo este tiempo, ¿por qué volvió justo ahora? Apuki y Jairo llegan al burdel. Es inútil insistir, ya te lo dije. Aquí él no entra. Kore es jefe de los esclavos. Es leal al rey y mi amigo. Yo respondo por él. Y yo soy un excelente cliente. Merezco un favor especial, ¿o no? El dueño duda. Por consideración a ti, Apuki. Pero si vuelves solo, se quedará afuera. Gracias. Kore entra al local y una de las bailarinas del escenario llama su atención. ¡Es ella! Safira lo reconoce. Se asusta y lo mira aterrada, pero mantiene la calma para no perder el paso. El capataz y su hijo se sientan a una mesa. Karen percibe el nerviosismo de su compañera y deduce la causa de su temor. Uno de los clientes, de aspecto mísero y desaliñado, la mira con descaro. Gelutmire en su dormitorio. ¿Pase? Se abren las puertas y entra su... Hijo, tú no necesitas tocar. Si supieras cuántas veces he imaginado esto. Tú entrando por la puerta y sonriéndome. La besa en las manos. Vine a despedirme. Debo regresar a la villa. Mi pequeño. Ella acaricia su cuidada barba. No sé si ya te dije esto antes, pero... fui bendecido por haber tenido dos madres tan maravillosas. Tus padres hebreos deben haber quedado tan felices y sorprendidos como yo. ¿Y ellos cómo están? Ahora solo tengo dos madres. Mi padre Amram falleció también. ¡Ah, qué tristeza! Pero aún tuve algunos momentos con él. Mi padre fue un hombre sorprendente, mamá. Hijo, yo entiendo que... que quieras estar cerca de tu familia hebrea. Pero, ¿por qué no te quedas aquí en palacio? Podrías verlos cuando quieras. Aquí vas a estar mucho más cómodo, más seguro. Tu cuarto está tal como lo dejaste. Mamá, hay algo que debes entender ahora. Las cosas no volverán a ser como antes. Yo te amo y eso nunca va a cambiar. Pero yo cambié. Mírame. Ya no soy un príncipe. Ya no soy el hijo de la hija del faraón. Pero continuarás siendo mi pequeño. Mamá. Siempre seré el hijo del corazón de Gelutmire. Una mujer que fue capaz de enfrentar al rey por compasión. Para defender a un bebé hebreo que encontró en el río. La abraza y besa en la cabeza. Una mujer que me amó y me ayudó a ser lo que soy hoy. Estoy tan feliz por poder abrazarte nuevamente. Llegué a pensar que nunca más volvería a Egipto. ¿Por qué decidiste venir ahora? Porque hay algo muy importante que debo resolver. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que nunca dejaré de amarte. ¿De qué estás hablando, Moisés? Me estás asustando. No quiero que te preocupes. Todo va a estar bien. Ahora debo irme. Pero volveré. Ramsés y yo tenemos mucho de qué hablar. Él desde luego no aceptará fácilmente que te quedes con los hebreos. Ramsés puede ser el rey de Egipto, pero no tiene poder sobre todo. Roza con sus labios la frente de la madre. Cuídate. Nos veremos muy pronto. Y el dorso de sus manos. La obsequia con una sincera sonrisa y abandona las dependencias. La princesa permanece disgustada, aguardando de pie en el centro de la estancia. Coré contempla a Safira con deseo, pero la mirada de Atmos limita su descaro. Ella abandona la danza. Regresa y baila. No me estoy sintiendo bien. No me mientas, Safira. Todos vinieron a verte. Baila ahora. Sube a la tarima y regresa junto a sus compañeras. Meketre bebe disfrutando del espectáculo. Karim danza sin perderlo de vista. El portavoz de los esclavos se sienta junto a Apuki y su hijo. Debe haber gente ofreciendo mucho oro para ser el primero. Safira va a acabar conmigo. Tú no tienes la menor posibilidad. ¿No? Pues sepan que si ella está bailando en ese escenario es gracias a mí. Ríanse. Pero no habrá ningún primero. El primero ya fui yo y no pagué nada. Pobrecito. Deben haberle puesto algo a su cerveza. Tú nunca vas a saber lo que es tener una mujer como esa. Safira era mujer de Datán y mi cuñada. Vivía conmigo en mi casa. ¿Estás bromeando? Ella vivía provocándome, ofreciéndose. Y yo resistía. Hasta que un día no aguanté más. No soy de fierro. Entonces Datán me sorprendió con ella y la echó de casa. ¿Es verdad eso? ¿Por qué lo inventaría? La regla es esta. Safira va a elegir al candidato por su apariencia. O por su oro. O sea, ella puede elegir a quien le agrade más. O a quien le ofrezca más. Entiendo. Meketre negocia. Pues yo pagaré el doble del oro. De quien haya ofrecido más hasta ahora. Vamos. El gerente acepta. En un largo pasillo interior del palacio. ¡Moisés! ¡Va a ser! El príncipe se encuentra con el sumo sacerdote. Se abrazan. Tenía muchas ganas de verte. Me hace feliz ver que estás bien. Un poco diferente, como todos comentan. Siempre dicen que el traje hace al hombre, pero yo no creo en eso. Somos lo que somos a pesar de las apariencias. Por lo visto, eres más sabio ahora que cuando me fui, Pacer. Moisés, ¿cree que podríamos hablar un poco en un lugar más reservado? Pero claro. Por favor. El asunto requiere privacidad y ambos se alejan de los centinelas. Nefertari aparece al final del corredor y los sigue con sigilo. Caleb. Tu tía se arriesgó yendo a la casa de Apuki. A él no le gustará saber que Miriam estuvo allá. Con su amigo. Lo sé. Y agradecí mucho por eso. Sirven agua. Pero confieso que soy muy feliz sabiendo que ella aún me quiere, Caleb. Pudo haber aprovechado el interés del rey. Pero no. Realmente parece una buena mujer. A diferencia de su padre. Debe haber salido a su madre. Ana no quiso acostarse con el rey. Por eso enfermó. Y todo por tu culpa. Por lo visto, sí. Se levanta. Ay, Caleb. Cómo me gustaría verla ahora. Pero no debo correr ningún riesgo. Sé que cualquier paso en falso podría perjudicar a mi padre. ¿Me estás diciendo que...? Sí, eso mismo, Moisés. No fue en un sueño que vi que había matado a un oficial egipcio. Ni a través de él me enteré del lugar donde habían enterrado el cuerpo. Junet me amenazó. Me manipuló y yo terminé cediendo. Fui un cobarde. Y eso me ha atormentado desde entonces. Yo no espero que me perdone. Pero era muy importante para mí que usted supiera la verdad. No sé ni qué decir, Pacer. Todo lo que he oído ahora sobre Junet. Es difícil imaginar a alguien con tanta crueldad. Ni la horda de demonios de la serpiente Apep sería capaz de causar tanto daño como ella en este palacio. Pero no hay nada que perdonar, Pacer. Tú también fuiste víctima de esa mujer. Y todo en mi vida sucedió porque debía suceder. La reina. Quédate tranquilo. Escucha. No me hiciste ningún daño. Oculta. Me siento muy aliviado. La balanza de Anubis se siente mucho más ligera ahora. ¿Y Nefertari cómo reaccionó al enterarse de todas las cosas que hizo su madre? Ah, fue terrible. Junet fue desenmascarada durante la boda de Nefertari con Ramsés. Desde entonces no ha tenido contacto con su madre. Debe haber sido muy doloroso para ella. Ellas no siempre se entendieron, pero Nefertari era muy cercana a ella. La única persona a la que Junet fue capaz de amar en esta vida fue a su hija. Con permiso. Hija mía, tú estabas ahí. Pasé hace... y escuché algunas voces. Papá, ¿te molestaría dejarme a solas con Moisés? ¿Ahora? Hija mía, ¿no es un poco tarde? Por favor. Está bien. Agradezco mucho su generosidad y comprensión. Espero verlo nuevamente. Pasaré un tiempo en Egipto. Passer se inclina y sale del laboratorio. Nefertari espera un momento en silencio, mirando a Moisés a los ojos. ¿Recuerdas cuando estábamos aquí a escondidas, queriendo descubrir los secretos de las pociones de mi padre? Eso fue hace tanto tiempo. Y hablando de tiempo, yo no quiero ser descortés, pero creo que ya es tarde. Siempre huyendo de mí, Moisés, ¿no es así? ¿Huyendo? No. Solo no creo que sea adecuado. ¿Adecuado? ¿Por qué no sería adecuado que dos amigos, que fueron muy buenos amigos, hablen un poco sobre el pasado? Bueno, como tú lo has dicho, es pasado. ¿Tú crees? Se aproxima. Tú siempre despertaste en mí fuertes emociones, Moisés. Tanto odio como amor. Él retrocede. ¿No echas de menos todo lo que vivimos? Unos pasos. ¿Olvidaste que estabas enamorado de mí? Pues yo no lo olvidé. En cuanto te vi, te deseé. Te deseé tanto como te deseaba antes. Lo agarra por la ropa. Moisés, todavía te amo. Él la observa sin decir nada. En la estancia imperial, Ramsés duerme plácidamente en su cama y al cambiar de postura, echa los brazos a un lado. Palpa sábanas y cojines con la mano, pero despierta alarmado al no hallar a su esposa. Se levanta desorientado y examina el aposento. Dos lámparas arden manteniendo la penumbra y todo permanece en orden. Pasa un vestíbulo adyacente al dormitorio, compuesto de un escritorio de trabajo que comparte espacio con una sala de estar y recepción privada. Y Kenny con su mujer. No es posible, Karuma. Ella es la gran esposa real. Se casó con el dios vivo y Moisés. ¿Qué con él? Yo lo recibí en la puerta de palacio. Y me tomó un buen tiempo reconocerlo. El príncipe de Egipto que nosotros conocimos ya no existe más. Él es un pastor de ovejas. Aún así ella está alterada, Ikeni. Es un sentimiento que no se resolvió. Fue interrumpido. Enterrado. ¿Y crees que la reina aún lo ama? Me llegó a confesar que sí. ¡Por los dioses! El amor que ella sentía se volvió pena cuando él la dejó en el pasado para buscar a su familia hebrea. La soberana no estaría tan loca y se arriesgaría a traicionar al rey con su mejor amigo. ¿O sí? Yo espero que no. Moisés se suelta apartándose de Nefertari. Voy a hacernos un favor a los dos y voy a fingir que no escuché nada de lo que dijiste, Nefertari. Tú y yo tuvimos una historia muy bonita. Siento un cariño enorme por ti, pero se acabó. Como tú misma lo dijiste, es pasado. Tú estás casada con Ramsés y yo amo a mi esposa. Me gustaría mucho que pudiéramos ser amigos. De verdad. Yo siento un cariño. ¿Amigos? Ya me ofreciste tu amistad una vez, Moisés. ¿Lo olvidaste? Sí. Ya vivimos esa historia. Dijiste que me amabas, que era mejor que las cosas fueran como antes. Y poco después me besaste. Dijiste que era la mujer de tu vida. Yo... Estábamos comprometidos. Nos íbamos a casar cuando tú decidiste ir a buscar a tu familia entre esa gente inmunda. Esos esclavos a los que llamas tu pueblo. Simplemente te fuiste. Tú me abandonaste sin siquiera decirme adiós, Moisés. Sé que las cosas entre nosotros no terminaron de la mejor manera, Nefertari. Yo estaba huyendo. No tuve elección. ¡Huyendo! Una vez más. Es impresionante cómo parece que solo buscas la forma de huir, ¿no? Entonces hazme un favor, Moisés. Huye de esta sala. Sal de aquí ahora. La escucha apenado. Lo siento mucho, Nefertari. ¡Sal de aquí ahora y déjame sola! Acepta sin decir palabra. Se vuelve y se va. Poseída por la ira, tira los papiros de la mesa de estudio. Afuera, el hebreo se aleja por el pasillo. ¡Moisés! Paser aguardaba frente a unas columnas. ¿Qué sucedió? ¿Todo bien? Sí, necesito irme. Fue un placer verte. Buenas noches. Espero verlo pronto. Yo también. Se despide apretándolo en el hombro y se retira disgustado. El sumo sacerdote regresa a su biblioteca. Dentro, Nefertari reflexiona nerviosa sobre el nefasto e inesperado enfrentamiento. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió? Ese pastorcito de ovejas me insultó. Moisés, no creo eso. Y yo ya no creo más en ti, papá. ¿Cómo es posible? Lo oí todo. Cuando le confesaste que fue por tu mentira que el rey Seti condenó a Moisés a muerte. Sí, me equivoqué. Mentí sobre el sueño, pero el crimen fue cometido. No inventé eso para perjudicar a Moisés. Eso no hace la diferencia. Nadie hubiera sospechado de él. Y podríamos habernos casado. Tú me lanzaste a los brazos de Ramsés. Ahora veo que eres tan ambicioso como mi madre. Solo querías una hija reina. Hija, lo que estás diciendo es absurdo. Jamás participé en las locuras de Junet. ¿Ah, no? ¿Estás seguro? Recuerda una cosa, papá. Ahora yo soy la reina. Yo tengo el poder. Y no voy a tolerar que nadie... ¿Me oíste bien? Que nadie me humille nuevamente. ¿Pero de qué estás hablando? Abandona el lugar con aire de menosprecio e indiferencia. Nefertari, hija, vuelve aquí. ¡Nefertari! Ur regresa de la joyería y entra en el dormitorio de Genutmire. Disculpa, mi amor. Tenía algunas cosas que hacer en mi taller que me retrasaron un poco. Quita su tocado. ¿Cómo te fue con Moisés? Él no volvió con nosotros, Ur. ¿Qué dices? No lo sé. Pero tengo la impresión de que el retorno de mi hijo envuelve muchas más cosas de las que podemos imaginar. ¿Él te dijo algo? No. Pero yo conozco a mi hijo y... algo muy grave está por suceder. Tengo miedo, Ur. No, no. Se sienta... No digas eso. ...a su lado. Solo estás perturbada por tanta emoción. Debe ser miedo a tanta felicidad por tener a tu hijo de vuelta. Puede ser. Dos guardias abren las puertas del cuarto real. El rey espera sentado... ¿Dónde estabas, Nefertari? ...en el recibidor. Ramsés, qué susto. No lo contaba. Pensé que estabas durmiendo. No respondiste a mi pregunta. Tenía dolor de cabeza y fui a buscar a mi padre para que me diera una pócima. ¿Y dónde está? ¿Qué? La pócima. Al final la tomé allá mismo. Mi padre estaba despierto y me la preparó. De hecho, ya está haciendo efecto. Mis ojos se sienten pesados por el sueño. Disimula. ¿Nos acostamos? Ramsés se levanta desconfiado y se aproxima hasta situarse frente a ella. Admirado e intrigado, la mira con enojo y la besa con afecto. Vámonos. Mañana será un gran día. Moisés prometió volver y estoy seguro de convencerlo de permanecer en palacio. Él podrá mandar a buscar a su mujer, a sus hijos. Volveremos a ser los amigos de siempre. ¿No sería maravilloso? Claro, lo sería, mucho. Bien, vamos. Otro beso. Nefertari oculta sus sentimientos y ambos entran en su dormitorio. Miriam llega a casa y coge una prenda de ropa doblada de una silla. El domicilio parece vacío. ¿Madre? Jocabed está afuera, sentada en un banco, mirando triste a la luna, y canta una canción. Dios ha creado los cielos. Dios ha creado la tierra. Elohim bara et haaretz. Aleluya. Dios ha creado la vida. Elohim bara et haaretz. La hija se coloca a su lado. Elohim pone su brazo en el hombro de la madre y canta con ella. Elohim bara et shamayim. Aleluya. Aleluya. Elohim bara et haaretz. Elohim bara et haaretz. Era una de las canciones favoritas de mi padre. Él tenía una voz tan bonita, ¿no es cierto? Y adoraba admirar las estrellas. En el tiempo que estuvimos separados, yo miraba al cielo y pensaba que él estaría mirando también dondequiera que estuviera. Era una forma de sentir que él estaba cerca de mí. Papá me hace tanta falta, madre. Lo sé, hija. La besa. Lo sé. En la mano. Pero tenemos que pensar que fuimos bendecidas por tener a Amram tanto tiempo con nosotras. ¿Pero por qué tuvo que partir justo ahora, madre? No nos corresponde cuestionarlo. Amram entregó su vida a las manos de Dios. Y nuestro Señor consideró mejor llevárselo. Pero él luchó en la hermosa batalla de la fe. Cumplió su misión y dejó su amor en nuestros corazones. Eso es lo que importa. Juntan las frentes bajo las antorchas llameantes. Luego separan sus cabezas para entonar el estribillo de una sencilla canción repleta de sentimientos. Y así reciben a la noche con melancolía, compartiendo intensos recuerdos del ayer para dejarse llevar por el calor de la emoción. Aarón medita abstraído sentado a una mesa de su casa. Eliseba aparta una cortina. Aarón. Y sale de su cuarto. Ven a acostarte. Se coloca por detrás, tomándolo por los hombros. Lo besa en la cabeza. No estés así. Y lo abraza. Seguramente Moisés decidió dormir en el palacio. Puede ser. O puede ser que no, así que lo voy a esperar. Tal vez él ya volvió para acá y se fue directamente a casa de Jocabed. Si hizo eso dejándome aquí preocupado, me voy a quejar. Así no se puede. El libertador se está tomando muchas libertades. Entonces yo te ayudaré a reprender a tu hermano. Ahora vamos a dormir. Ve tú. Yo voy después. La mira agradecido y besa cariñosamente. La esposa accede y regresa a su habitación para descansar. Él se levanta para beber. Destapa el cierre de un ánfora, llena un vaso de agua y vuelve a su sitio. Se alza inquieto para abrir la puerta. Por fin llegaste, entra. ¿Qué sucedió? ¿Te retuvieron en palacio? ¿Olvidaste el camino? ¿Prefieres que te lo cuente hoy o mañana? Cuéntame ahora, por favor. Cuéntame todo. Él está tan diferente, Uri. Leila. La ropa, la barba. Ahora sí parece alguien de nuestro pueblo. En su alcoba. Pero al mismo tiempo, su mirada es igual. La misma dulzura en la voz. Se puede percibir que el tiempo le ha hecho bien a Moisés. Él está más seguro de sí, más sabio. Y él me trató con mucho cariño. Y nos agradeció a los dos. ¿A mí también? Claro. Fui yo quien le contó sobre su familia hebrea, pero fuiste tú quien lo llevó a la villa. Sí, es verdad. Y la princesa, ella está radiante. Nunca la vi tan feliz. También ella pensaba que Moisés había muerto. Fue como si la vida le diera otra oportunidad. El brillo en los ojos de ella era tan contagioso. Me lo imagino. A mí también me gustaría poder verlo. Es increíble que Moisés haya vuelto después de tanto tiempo. Creí que jamás podría... ¿Podrías qué? ¿No te has dado cuenta? ¿Qué? Estamos hablando de nuevo. Sí. Pero sigo enojado contigo. Uri. Se sienta junto a él. Uri. La rechaza. Yo te amo. Sé que tenemos nuestras peleas, pero mira todas las cosas por las que hemos pasado juntos. Una vida entera. Vamos a hablar. Yo echo de menos a mi marido. Yo necesito dormir. Cierra los ojos, intentando entregarse al sueño. Por favor, no seas tan cruel conmigo. ¿Por qué me estás castigando de este modo? Ya sabes. Buenas noches. La mujer sufre en soledad, sin saber cómo reparar el equilibrio de su matrimonio. Débora se levanta sedienta a medianoche. Bezalel duerme tendido en el suelo sobre una arpillera. Lo observa con agrado y llena un vaso de agua de un recipiente que reposa sobre la mesa. Pero al volverse, tropieza. Perdón, Bezalel, yo vine a buscar agua, tropecé y... Ay, mira lo que hice, te mojé todo. Voy a buscar algo para secarte. No hace falta. Se miran. ¿Has podido dormir? ¿Incómodo? ¿Sin tu cama suave? Lo logré hasta que tú... ¿Hasta que te desperté? Sí. Ay, disculpa, qué desastre. Te ves mucho más linda cuando sonríes. Si te quedas mojado, vas a terminar resfriándote. Avergonzada, se levanta y cruza el salón de la casa. El joven desviste su túnica y su cuerpo musculado causa admiración en la chica, que voltea sonrojada. Él se cubre con una manta. Listo. Puedes voltear. No fue mi intención avergonzarte. Ahora ya no me voy a resfriar. Está bien. Pero si quieres ser un hebreo, tienes que vestirte como tal. Pienso lo mismo. ¿Pero dónde consigo ropa hebrea? Pues si tú quieres, yo sé tejer a lana. Puedo hacer algo de ropa para ti. Me encantaría. Gracias. Hablamos con calma mañana. Buenas noches. ¿Y te vas a llevar el vaso vacío? Vuelve a llenarlo con cierta inquietud y se retira nerviosa. Buenas noches. Para ti también. Al mismo tiempo, en la casa de Senet, dos porteros impiden el paso a Datán, quien trata de entrar a la fuerza al local. ¡Debo entrar a este tucuyo! ¡Suéltame! ¡Cierra la boca! ¡Voy a entrar! ¡Cierra la boca! ¡Suéltame! ¡Sáquenme de aquí! Asustado, Coré se esconde bajo la mesa. Apuki y Jairo se burlan. ¿Perdiste algo allá abajo? El valor. Puedes levantarte. Ya llevaron a Datán afuera. Realmente no eres de fierro, eres de arcilla. El hebreo bebe atemorizado. La reina trata de descansar en vano junto a su esposo. Vuelta tras vuelta, permanece desvelada en la cama, sin conseguir encontrar una posición cómoda, hasta que los recuerdos del pasado afloran con nitidez en su memoria. Confiesa. Confiesa por lo menos una vez que me amas. Anda. Quiero ver si tienes valor. Está bien. Una tarde de primavera, en la carpa junto al río. Te amo tanto. Te amo mucho, Nefertari. Más que mi propia vida, te amo. ¿Sabes? Te amo mucho. Eso era lo que querías oír. ¡Moisés! Entonces... Se arrodilla. ¿Aceptas casarte conmigo? ¡Claro que sí! Creí que nunca me propondrías matrimonio. Le regala un anillo que coloca en su dedo. ¿Feliz? Mucho. Y se levanta para besarla. Una noche en el jardín. La vida aquí es muy buena. Sí, es muy buena. Mientras yo vivo como príncipe, mi pueblo y mi familia sufren injustamente para garantizar nuestras comodidades. ¿Tienes idea de lo que pasa un esclavo en una obra, en una plantación, en las fábricas de ladrillos, Nefertari? Mientras nosotros nos hartamos en banquetes, ellos muchas veces no tienen que comer. Ella llora con rabia. Nada de eso me interesa. Voy a ser muy sincera contigo. Habla. Si continúas con esa búsqueda absurda de tu pueblo, de tu Dios, de tu pasado, las cosas van a ser muy difíciles entre los dos. Entonces llegamos al mismo punto, Nefertari. Creo que es mejor que terminemos nuestra relación. Aquellas mismas lágrimas retornan al presente, anegando sus ojos castigados por el insomnio que los priva de un merecido descanso. Emocionada y confundida, contempla a su marido que duerme profundamente a su lado y se incorpora sentándose en la cama. Recuerda con anhelo al hombre que le hablaba de amor, pero sus destinos se cruzaron pasando de largo en direcciones opuestas hasta que todo terminó. Aarón escucha el relato de su hermano y los dos beben sentados a una mesa. Yo en su lugar también hubiera pensado que te quedarías en el palacio. Pues sí, fue muy difícil ver la alegría y el cariño con que me recibieron, sabiendo que mañana las cosas eran muy diferentes. Lo imagino. Lo peor no fue eso. ¿Qué más pasó? Nefertari. ¿Nefertari? Trató de seducirme. ¿Qué? Sí, eso mismo. ¿Qué hiciste? Demostré que no estaba interesado de la manera más delicada posible. Pero a ella no le gustó nada, Aarón. Es preocupante. Ay, Aarón. Creí que ese asunto estaba más que terminado dentro de su corazón. ¿Y en tu corazón lo está? Completamente. Yo amo a mi esposa. Nefertari es solo un grato recuerdo. El pasado pasó. Hermano, cuidado. Las mujeres despreciadas son más feroces que los cocodrilos hambrientos. No sé. ¿Y mañana? ¿Voy contigo? Sí, claro. No podemos retrasar más nuestra misión, Aarón. ¿Pretendes mostrarle señales al rey? Aún no. Primero le voy a pedir a Ramsés que nos deje ir al desierto a ofrecer sacrificios al Señor. Dios pidió que el pueblo celebre una fiesta en el desierto. Es verdad. Vamos a empezar por eso entonces. Vamos. Claro. Chocan las manos animados. Quiero hacer pronto lo que Dios mandó. No quiero que las personas que amo sigan engañadas. Mi madre egipcia, por ejemplo. Yo sé que aún tiene esperanzas de que vuelva al palacio. Que viva ya. El mismo Ramsés. Ellos tienen que saber el verdadero motivo de mi regreso. Se levantan, situándose frente a frente y tomándose de los hombros. Y mañana tú irás conmigo. Jairo charla con Coré, mientras el dueño del burdel regaña a su padre. ¿Pasó el miedo? No fue miedo, fue precaución. Claro. Si Datán te encuentra aquí, sobre todo babeando por Zafira, no sería nada bueno para tu salud. El mismo Datán echó a Zafira de casa. Ella ya no es nada suyo. Pero será algo mío. ¿Dónde está? Que sea la última vez. No volveré a permitir la presencia de hebreos aquí. No me interesa si vienen solos o acompañados por quien quiera que sea. No son bienvenidos. Los hebreos ahuyentan a mi clientela, entre los cuales hay muchos nobles. Por favor, no se va a repetir. Bueno, en cuanto a Zafira, ¿dónde se metió Zafira? Mequetre lo detiene. Amos, Zafira está allá adentro. ¿Puedo ir con ella? Es solo para conversar. Por favor. Le entrega la copa. Gracias, amigo. Y corre a buscar a la hebrea. Karen lo observa desde el escenario. Sospecha de su amante, pero no puede intervenir y continúa danzando. Fin del capítulo 108.